absolutamente todos los recursos que ingresan a la municipalidad por todo concepto, o sea, lo que recauda la municipalidad por ingresos propios y por coparticipación o subsidios que eventualmente se puedan recibir, no alcanzan para pagar exclusivamente los sueldos. Uno está tomando decisiones que pueden lesionar algún interés particular en aras del interés general, que es la comunidad. Esos contratos que vencen el 31 de diciembre, yo no lo estoy por despedir, le estoy notificando, les digo que no podemos seguir pagando esos sueldos porque realmente exceden nuestras posibilidades presupuestarias.